Bienvenidos a otro nuevo canal. Le voy a presentar a Lumila. Buenos días, señores y señoras. Hoy voy a hablarle de los gnomos y los duendes. Los gnomos y los duendes se pueden encontrar en lugares extraños, en cuevas, lugares lisos y espesos. ¿Encontraste uno en tu casa? No, en un bosque. ¿Y cómo era el duende? Era pequeño. ¿Lo viste? Sí. ¿Y te encontraste uno por tu escuela o por otro lado? No. Y bueno, chao. Chao. Adiós.